Buenos días, hermanos, hermanas. Este día es diferente de cualquier otro día. Y digo que es diferente porque cada día es único, irrepetible e insustituible. Y igual que cada uno de nosotros. Dios no hace nunca copias. Nunca ni una copia. Seguro que han oído ustedes, hermanos, que los científicos han hecho experimentos con los copos de nieve. Todavía no han encontrado ninguno igual. Que sigan, porque se van a romper los cascos y no van a encontrar ninguno igual. Dios es maravilloso. Dios es el creador del universo. Dios es nuestro creador, pero no es solamente nuestro creador. Si estamos aquí precisamente es porque Él es, o debería de ser, el Señor. No solo Salvador. No nos ha hecho, a ninguno de nosotros nos ha hecho igual. Qué hermoso, qué bonito. Porque si lo hubiéramos repetido como los robots, ¿qué clase de Dios sería el que tuviéramos? No podríamos llamarle papá. A alguien que nos ha dignado mirarme a mí y llamarme por mi nombre y por mis apellidos, yo no le llamaría papá. Y él ha tenido la gentileza, incluso diríamos palabras más de más fuerza, ¿no? De decir, se ha dignado, ha tenido la dignidad, me ha dado la dignidad a mí de llamarme por mi nombre y por mis apellidos y decirme, te quiero, te amo tal y como eres. Y cuando tú viniste a mí, no miré lo que hiciste, si eras más guapo, era el más inteligente, era el más guay de todos, no. Te vi allí cuando estabas hundido en tus pecados, cuando nadie daba un duro, o ahora se dice un euro por ti, cuando estabas más tirado que una polilla, algunos, otros no, a lo mejor se pensaban, o nos hemos pensado, y creo que con la ayuda de la palabra de Dios, nos demos cuenta realmente, porque a veces no nos damos cuenta, hermano, de dónde estamos, a dónde hemos llegado y por qué estamos aquí. Que es solo y exclusivamente por la misericordia y la gracia de Dios. Y que no nos merecemos absolutamente nada. Y que todo lo que nos ha dado Dios es gratuito 100%. Que nuestros pensamientos son desde la colonia hasta el calcañar, pecado. Pecado y pecado y más pecado. Y que si algo de bueno hay en nosotros, es a través de la misericordia y la gracia de Dios. Y lo vamos a ver reflejado de una manera clara a través de la palabra. Es curioso y diríamos es significativo que sin que el hermano Alexander y un servidor, él no sabía de lo que yo iba a predicar. ¿O es adivino, hermano? ¿Tienes algo? Yo creo que no. Yo tampoco, hermano. Pero es que tenemos el mismo Padre y el mismo Espíritu. Y el Espíritu Santo vive. Y precisamente voy a hablar de Segunda de Pedro. Y el hermano no tenía ni idea de que iba a predicar. Bueno, no sé si es el que va a predicar. ¿No? Segunda de Pedro, capítulo 1, del 1 al 15. Pero claro, este Segunda de Pedro es muy amplio. Y no puede uno comenzar sin citar el versículo 19. Un versículo que nos habla de firmeza. Un versículo que nos habla de seguridad. Un versículo que es palabra de Dios. Y que un versículo, cuando está puesto en la Biblia, nosotros nos lo tenemos que tomar muy en serio. Fíjense, hermanos, ¿qué dice? En el 19. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos. Eso es un verbo en presente que está hablando de firmeza, de seguridad, de confianza. No está hablando en ningún momento de incertidumbre ni de duda. Tenemos también, aparte de todo lo que hemos leído anteriormente, si ya, seguro que en más de una ocasión ha leído este pasaje, pero no puedo empezar si no es por aquí. Tenemos también la palabra profética más segura. Se han escrito a lo largo de la historia del hombre, desde que empezó a escribir, cientos de miles o de millones de libros. Las bibliotecas están llenas de libros. Algunos son auténticos mamotretos, o sea, es mejor que los que más, sin embargo, solamente para confundir a las personas. Otros, realmente, tenemos que ser conscientes de que Dios, en su misericordia, ha puesto en el corazón del hombre pues ese cariño y amor por la búsqueda, por saber más. Y hay libros que merecen la pena ser leídos también, sin duda. Pero es que no le llegan. No llega nada. La palabra de Dios está más segura. Y la tenemos nosotros, los cristianos. Pero que la tiene cualquier tribu perdida en el mundo, los cristianos estamos luchando para que incluso se traduzca. Si no toda la parte, al menos porciones, pequeñas porciones. Ese es el amor que transmite Dios a nuestros corazones. Y dice, a esta palabra profética, a la cual es la más segura, hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga al vuestro corazón. Qué poesía más hermosa. Pero no es poesía eso, es palabra de Dios. Pero lo dice con una grandeza, con una humildad y sencillez. Nuestro hermano Pedro ya en sus últimos días, sabiendo que iba a morir, porque Dios lo había revelado. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga. Es algo que tiene el lucero de la mañana. Señor Jesucristo. Si de buena mañana nosotros nos acercamos a Jesús, a su palabra, Él nos alumbra. Es el lucero de nuestro corazón, lo que más necesitamos. Hermanos, voy a intentar hacer un brevísimo resumen de la vida de Pedro, porque no podemos entrar en segunda de Pedro si no hacemos un pequeño balance de cómo comenzó este hombre, un hombre impetuoso, donde los hay, un hombre con un genio y un temperamento que se lo pisaba, pero siempre estaba ahí. Lo que más amó Dios de ese hombre, Jesucristo, fue su empeño, el querer estar, el querer obrar, el querer hacer cosas para Jesucristo. En el fondo era un hombre sincero, llano, sencillo, pero equivocado. Quería hacer las cosas con sus fuerzas. Y durante sus tres primeros años que vivió con el maestro Colo con Colo, esos tres años fueron claros. Necesitaba conocer a Cristo. Y conociendo a Cristo, se conoció más a sí mismo. Y es lo que nos pasa a nosotros. A medida que conocemos más a Cristo, nos damos cuenta de lo que somos, de dónde estamos y a dónde queremos ir. Sin Cristo no sabemos nada de eso. Sin Cristo no nos podemos conocer. No hay nadie, por muy sabio que sea, que se pueda conocer a sí mismo, si no es a través de la persona. Y tenía un maestro. Tenía a su lado el gran maestro, el maestro nuestro Señor Jesús. Y le dio las herramientas, le dio las estrategias necesarias para que se conociera a sí mismo. Él se encontró que le negó. Y nos decimos, ¿sabes que le negó? Sí. A través de esas situaciones, él conoció más a Jesús. Y se conoció más a sí mismo. Conoció dónde él estaba. Conoció dónde estaba Jesús. ¿Y quién era Jesús? ¿Y quién le llamaba a él? Se dio cuenta de su pecaminosidad. Se dio cuenta de lo débil que era. Se dio cuenta de cuánto necesitaba a Jesucristo. Hermano, yo llevo no sé cuántos años ni los cuento. A veces decimos, llevo 20, 30, 40 años en el Evangelio, y digo, cierto, llevas 30, 40 años. Se nota. ¿Cuánto has dejado que Jesucristo te conozca a ti tal y como eres? ¿Has sido lo valiente como para ser como Pedro? Y llegar luego y llorar amargamente y decir, me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de haber hecho lo que hice. Pero quiero seguir siempre adelante. Quiero conocerte un poquito más. Ese hombre fue el artífice, de alguna manera. Entiéndanme, hermano. Cuando empieza la iglesia primitiva cristiana, cuando viene el día de Pentecostés, este hombre explica el milagro de Pentecostés. Se hace por el fuego, esta cosa que ya todos sabemos. Él explica. Y pone los primeros cimientos de la iglesia cristiana. Aquel hombre que negó a Jesucristo, aquel hombre que se dejó conocer, aquel hombre que quiso conocer cada día más al Señor Jesús. Ese hombre, Dios lo usó tal cual, con su temperamento, con su genio, con su defecto, con sus rarezas, con sus manías, a saber qué. Y cuando nos metemos de lleno en la palabra de Dios, vemos un Pedro que en los Hechos de los Apóstoles levanta un paralítico. No tengo nada, amigo. No tengo ni un duro. No tengo ni una peseta. Pero lo que tengo le doy. Este hombre estaba empezando a conocer más y más a Jesús en su vida. En su diario caminar. Aquel hombre tan bruto, tan vasto, como Juan, que de altura, mira, fuego, no le quedo. Y Pedro, y corto, Pedro le cortó la oreja. Estamos viendo un hombre que ya le estamos viendo pinceladas llenas del Espíritu Santo. Este hombre ya no corta orejas. Este hombre levanta paralíticos. Este hombre se encarga de abrir la puerta de la salvación a los judíos y se encarga de abrir la puerta de la salvación a los gentiles. Hace caso de Dios de la visión. Y era un hombre como judío. Que decía, ostras, ¿cómo que feliz? Yo no puedo ir a este pueblo. Yo te mando. Y abrió la puerta de los gentiles a través de Cornelio. Y la familia, los que estaban allí. A partir de aquí, tenemos que ser conscientes. Todo el trabajo que hizo Jesucristo entero. ¿Pero por qué hizo ese trabajo? Se pregunta de mal. ¿Porque a Dios le dio la gana? ¿Porque Dios quiso? ¿Porque solamente Dios intervino? ¿O por algo más? Jesús no hubiese hecho absolutamente nada con Pedro si Pedro no hubiese querido conocer cada vez más a Jesús. Cuando conocemos y queremos y tenemos interés en conocer cada vez más a Jesús, nos parecemos muy a Jesús. Y el día de sus últimos días, aquel hombre que ya sabemos que cortaba orejas a Dios y siniestro, que por ahí, porque era muy temperamental, controlado por el Espíritu Santo, ya en la última etapa de su vida, incluso llegando a decir, bueno, es que mi partida, habla de mi partida, no habla de muerte, habla como de un éxodo, de una salida, o sea, yo me marcho de aquí, pero yo sé dónde voy. Esa palabra profética de la que él nos está hablando. Este hombre, en sus últimos días, escribe unas cartas maravillosas. He escogido la segunda y indudablemente no podemos leerla toda. Voy a intentar desmenuzar un poquito cada pasaje, cada versículo. Es tremendo donde llega este hombre. Después de los años de ministerio. Este hombre que llegó a estar en un primer plano, que era un amigo íntimo de Jesucristo, en los últimos días de su vida, desaparece. Deja a Pablo a predicar a los gentiles. Deja a Jacobo como el príncipe, como sacerdote, como el máximo responsable espiritual de la Iglesia de Jerusalén, y él desaparece. No quiere ningún tipo de protagonismo. No por ello estoy diciendo que ellos lo tuvieran. Sencillamente él desaparece del mapa. Sigue preguntando, sin duda. Pero su último tiempo se centra en recordar todas aquellas experiencias que le marcaron. Y aquí en Segunda de Pedro vamos a ver algo tan hermoso que yo cuando lo he estado leyendo, y lo he leído por muchas ocasiones, y en mi juventud me ha ayudado de una manera prodigiosa y me sigue ayudando. Dice, se presenta. Primer versículo. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Siervo. Esclavo. Alguien que ya no es dueño de su vida. Alguien que no pretende nada. No pretende ser protagonista de nada. Que lo único que quiere es ser un mero transmisor de la palabra de Dios. Inde. Un hombre que dice, siervo y apóstol de Jesucristo, me dirijo a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios, Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Escribiéndole a los hermanos judíos dispersos, pero no está hablando a nosotros hoy en Rosas. Nuestra fe es la misma. Parte de la fe. Como mínimo, si eres cristiano, ya tienes fe. Has conocido a Jesucristo, te ha pedido perdón por tus pecados, Él te ha purificado todos tus pecados pasados, pero no, eso, ahí no acaba la historia. Ahí es donde comienza tu verdadera historia. Ahí es donde comienza nuestra verdadera aventura cristiana. Si nuestra aventura o nuestro conocer a Jesucristo ha sido, Señor, perdóname, soy un pobre pecador, límpiame, quiero seguirte, gracias por haberme podido explicar. Quiero seguirte. Aquí también. No vamos a hablar por Pedro. Pero no es esto lo que Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos quiere dejar y nos ha dejado a la cristiandad, al cristianismo en todo su amplitud. Dice, gracia y paz os sean multiplicadas. Multiplicadas. En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Claro, yo me he buscado aquí algunos pequeños apuntes. A veces ni los miro. Si es que Dios me habla de una manera tan clarísima que cuando a veces los apuntes Él me los cambia. Y me dice, Santonio, esto no va a ser. Y realmente es lo que deseo. Porque deseo que sea Dios el que hable, no yo. Dios está tan deseoso de que nosotros seamos cada día más lleno de su paz y de su gracia, que nos da la fórmula matemática. De hecho, algún comentarista por ahí ha dicho que este pasaje o algunos versículos es como las matemáticas. Porque habla de multiplicación, habla de suma y habla de resta. Luego lo podemos ver si queréis, pero bueno, tampoco es anecdótico. Pero Él no nos suma. Él no quiere sumar con la gracia y la paz. Él quiere multiplicarla. Y nos dice y nos da la fórmula matemática. Yo sé que aquí hay hermanos que les encantan las matemáticas. Pues a lo mejor va para ti. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. La gracia y paz que comunicaba Pedro y que nos está comunicando aquí fue a través de muchos años de estar crucificado. Su voluntad crucificada a la voluntad de Cristo. Y dice, ¿sabes? Si tú quieres tener la paz y la gracia en tu corazón, no hay otra manera que conociendo a Cristo. Dejándote conocer por Él. Y te conocerás más a ti mismo. Cuando conocemos a Cristo, la paz y la gracia de Dios nos llena tanto que ya puede venir quien venga. Nada ni nadie nos mueve de nuestra fe. Y nada ni nadie. No tenemos miedo ni temor de nada ni de nadie. Porque es la gracia y la paz de Dios la que nos gobierna. Ya no es nuestro miedo, ya no son nuestros temores, ya no son. ¿Qué dirá? ¿Qué pensará? A mí me importa tres veces, hermano. Y te lo digo con la boca muy llena. Me importa tres verbos que piensen lo que quieran. Eres cristiano. Soy cristiano. Somos cristianos. es la, bueno, es el nombre más hermoso que un ser humano puede tener. Ni José, ni Alejandro, ni Alexandra, ni Ramiro se acercan al nombre cristiano. Ninguno de ellos. ¿Cristiano? ¿Te parece poco? Y dicen, no, pero ¿cristiano qué? ¿Cómo que cristiano qué? ¿Es que hay algún apellido? Jesucristo puso un nombre. Y dio su nombre. No dio apellido ninguno. Los apellidos los puso los hombres. Nosotros no somos encargados de poner apellidos. Pero Jesucristo puso solamente uno. Cristiano es seguidor de Cristo. Seguidor de Cristo quiere decir, Señor, lo que tú digas. Me costará, sí, pero voy a hacer lo que tú me digas. Me va a importar poco lo que digan los demás. Y si hoy es el último día de mi vida, ¿qué puedo hacer? ¿Confesarte o renegar de tu fe? ¿Cómo voy a renegar de lo que Dios ha hecho en mi vida? ¿De lo que Jesucristo ha hecho en tu vida? ¿Cómo puedes renegar eso? Gracia y paz sean multiplicadas. No sumada, ¿eh? Aquí no hay suma. Aquí hay multiplicación sobre multiplicación. Si queremos más gracia y más paz, no hay otra manera. Conociendo a Jesucristo. No podemos conocer a Jesucristo si no leemos la Biblia. Si no le quitas el polvo. La gracia y la paz de Dios no va a reinar en tu corazón. No va a brillar. Aunque seas cristiano. Aunque lleves 80 años en Cristo. No, hermano, yo hace 80 años me conocí a Cristo. Vale. Hace 80 años te dejaste conocer por Jesucristo. ¿Pero tú conoces a Cristo realmente? ¿Yo conozco realmente a Jesucristo? Este es el reto que nos da hoy, esta mañana, Señor. Tú no conoces a Cristo, hombre. Pues Jesucristo es el que te encontró. Y a través de ese primer encuentro, lo que Él quiere es que cada día tengamos un encuentro real, auténtico con Él, para que la gracia y la paz de Dios siga multiplicándose en nuestra vida. Como todas las cosas que pertenecen, el 3, a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, otra vez, atiende nuestro hermano Pedro al conocimiento, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Otra vez, no hay otro camino, hermano, el conocimiento. No un conocimiento mental, el conocimiento crítico. El arrodillarse. Pero no, no me refiero en plan, sí, también. Hazlo, lo hace de acuerdo. Arrodillar nuestra voluntad, levantar nuestra voluntad a Jesucristo. Ese es el que nos está pidiendo Pedro. ¿Cómo podría yo explicar esto un poco? Alguien me contó una historia de un criminal. Porque dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Hemos recibido un llamamiento. Hemos recibido un llamamiento no para ser mediocres, sino para vivir con excelencia y para proclamar la gloria de Dios. Los cristianos no son mediocres, o eres cristiano o no lo eres. Mira todo bien. Hermano, yo no estoy aquí para hacer guerras ciegas. A mí me han invitado a predicar la palabra de Dios. Cuando yo predico, predico la palabra de Dios. No me predico a mí mismo. Todo tengo que ser. ¿Eres cristiano o no eres? Porque Cristo no quiere medias tintas. O lo eres, o no lo eres. Y si no estás muy seguro, tendrías que mirar a ti tu preciosa Biblia. Confesar a Dios si lo eres o no lo eres. Porque aquí está hablando de todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Y tú estás disfrutando de esto? ¿O ya se te ha quedado como la telaraña aquella que ya, bueno, lee la Biblia, sí, vamos a versículo porque van, mira. Me comprometí con el Señor leer un versículo cada día. Mi corazón, pues, como que se calma un poquito, tiene un poquito de tranquilidad. Eso no es eso. No es eso. No sé si esta historia nos puede ilustrar a todos. El primer amigo. Era un criminal. Seguramente ninguno de nosotros hemos sido criminales. Alguno ha delinquido. El presidente también hizo sus delitos. Pero criminal. Este criminal estaba condenado a muerte. Y antes de que lo asesinaran, justiciarle, pues vino un mensajero y le dijo, mira, ¿sabes qué? Que el rey te manda, te trae una cartera con 1000 euros. Yo dije, yo aquí quiero 1000 euros, mañana me van a matar, me van a quitar la vida. ¿Por qué quiero esa cartera? No sirve para nada. Pues mira, tengo otra cosa, tengo otro mensaje que darte. Ha dicho el rey que te da un título de una propiedad de una casa de un millón de euros. Claro, no le dice, pero ¿estás riendo de mí o qué? Que mañana me quitan la vida, muchacho. ¿Tú de qué vas? No, pero espérate, mira, ¿sabes qué? Tengo otro mensaje para ti. Me ha dado su ropa, las ropas reales con las que él fue nombrado cuando lo eligieron como rey. Lo eligieron como rey. Me ha dado su ropa para que te las pongas, por favor. Mira. Oye, por favor, no te rías de mí. Que mañana me quitan la vida. Pero es que además tengo otro mensaje para ti, ¿sabes? Tengo otro más. Es que tengo un documento donde acredita que te dan indulto. Digo, a ver, seguro que tú. El criminal, el hombre rompió a llorar con el corazón roto y dice, no puede ser, si yo soy un criminal, si me va a perdonar a mí. Yo he hecho mucho daño en este mundo, pero soy un criminal. He matado a un montón de personas. No. Mira, además que era tu mes. Al hombre se cree que es bien. La cartera que te da el rey. El título de propiedad, la ropa real. El hombre no daba crédito a lo que estaba diciendo. Y dice, no, mira. Con el sello de la casa real. ¿Tú te has sentido así? ¿Tú te has sentido así, hermana? ¿Tú has sentido que Dios realmente te ha inmutado? Porque nosotros éramos así. Yo a veces miro la palabra y digo, me creo que soy muy santito yo, porque leo la Biblia, voy a la iglesia y yo me creo muy santito. Y cuando recuerdo esta historia, digo, no, si yo era igual que este criminal, o peor que este criminal, porque este hombre por lo menos era honesto. Me conocía que era criminal, y yo he dado, o he aparentado que era un buen chico. A mis amistades, a mis colegas. Si esto nos puede ilustrar un poquito, hermano. Sigamos leyendo aquí. De acuerdo. Por medio de todas esas cosas que hemos leído, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegue viva tú puedas participar de la naturaleza divina, de la naturaleza de Dios, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe, aquí podríamos hablar de suma, pero dice, añadid a vuestra fe. El hermano parte de que tú ya tienes fe. El hermano, para los que está escribiendo, los hermanos dispersos, ya da por cierto de que tú ya tienes fe. Pero no te basta. No es suficiente. Y ahora yo digo que tendríamos que ir subiendo como peldaños, escalones. Yo diría que incluso todos a la vez. Pero claro, lógicamente los detalles. Y nos va diciendo a vuestra fe añadir virtud. A la virtud, conocimiento. Conocimiento, dominio propio. rompió paciencia. Cada uno sabrá dónde está. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Y dice en el 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto, otra vez, al crecimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Has contado, hermano? ¿Has sumado? ¿Sabes de matemáticas? ¿Cuántas veces ha añadido o ha sumado o ha referido el hermano Pedro inspirado por el Espíritu Santo? El conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto conoces a Jesús? ¿O cuánto te has dejado conocer por Jesús? Desde que lo conociste por primera vez, o desde que por primera vez tuviste un encuentro con Jesús. O que creíste que tuviste un encuentro con Jesús. Fue algo mundial. Yo sé que a veces me dirán, el hermano este se repite, pues sí, a veces me repito. ¿Sabes una cosa? Pedro sabía también, por eso dice aquí, que somos muy olvidadizos. Y un poquito de ciclo ha repetido muchas veces el conocimiento. Pero no conocimiento intelectual, conocimiento personal. En ocasiones solamente lo dice una vez. Es Jesucristo, no somos nosotros. Pero nos está diciendo, si estas cosas no están en vosotros y no abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es? Conocernos a nosotros también, tal cual somos, sin apariencias, sin caretas. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, y no está hablando precisamente de la vista, yo soy miope, y a mí me ha venido muy bien, porque yo me quito la gafa y no veo un pimiento. Y si no me pongo la gafa, yo veo aquí caras, pero no veo ni los ojos, veo el pelo. No, está más cerca, sí, está un poquito al medio, ya no sé ni quién son. Veo ahí como algo oscuro, como dice la palabra de Dios, como una sombra, y me pongo la capa y veo perfecto. ¿Cuál es tu grado de miopía? ¿Has sido el oculista? Nuestro maestro espiritual. Para el que eres mío, dice que eres ciego. No es nada. Ciego. Ceguera espiritual. Cuidado, está hablando de cristianos, hermanos. No está hablando de personas que no creen en Cristo. Está hablando aquí de cristianos. Está dirigiendo a creyentes. Eres ciego. Tú sabrás qué grado de ceguera. O es que la ceguera también tiene el grado. Ciego. Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y muchas veces nos olvidamos. A mí un hermano me enseñó, a mí, te digo a mí, y a mí me ayuda mucho eso. Hermano, cuando te creas que has llegado a la vida, o cuando pienses que tú ya has llegado, ya tenemos titulitis aquí, ya conocía a todos. ¿Sabes? Cuando te encuentres con eso, mira para atrás. ¿De dónde te recogió Dios? ¿De dónde te recogió Jesús? Te recogió como aquel criminal. Aquel criminal que iba a morir en sus delitos y pecados. Ese criminal eras tú. Cuando Jesucristo te recogió, ese criminal eras tú. ¿Qué te piensas? ¿Eres justo? justo. Ahora Dios dice, lo dice Dios, eres ciego si has olvidado la purificación de tus antiguos pecados. Nunca te olvides, hermano, de dónde te sacó Jesucristo. Eso te ayudará a no creerte, a no creerte, a no... ¿Te lo digo? Ya con la ilustración ya... Sí, ¿no? A no enorgullecernos. Si nos enorgullecemos, tenemos que enorgullecernos de la gracia y de la paz multiplicada que Dios, Jesucristo, nos da sin merecerlo. Tenía hasta el 15, pero me parece que no tengo tiempo. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. No caeréis jamás. Y hermanos, yo como no veis, yo caigo al cabo del día. Pues Dios dice que no caeremos jamás. Y esto son matemáticas puras. Esto, por eso, de persona le llama a este capítulo, algún comentarista le llama a llamar la matemática, porque habla de multiplicación, de suma, de resta. La resta, no te olvides, no te olvides de esto. Estamos acabando, hermano. No quiero. Mira que tenía. Pero no quiero olvidarme de algo que he escrito. Esto no es mío, esto no es de mi cosa. Yo soy. Pero me gustó tanto y volví a copiar. Era un hombre, un papá de familia que cuando le leía este pasaje, le leía este pasaje a sus hijos, le decía: ¿entienden? Añadid a vuestra fe la virtud o la valentía de David. A la valentía de David, el conocimiento de Salomón. Cuando Salomón estaba en sus cabales. Al conocimiento de Salomón, la paciencia de Job. A la paciencia de Job, la piedad de Daniel. A la piedad de Daniel, el afecto fraternal de Jonathan. Ya sabemos de qué calidad espiritual. ¿Y qué vida espiritual tenía Jonathan? No importó si era necesario y puso su vida por David. Pues a la piedad de Daniel, el afecto fraternal de Jonathan. Me encanta Jonathan, siempre he estado enamoradísimo de este hombre. Era el segundo de la boda, pero me hundo el segundo. Siempre todo el mundo quiere ser el primero. Yo no me aguanto. Dejémonos un poquito en Jonathan. Qué maravilla. Y al afecto fraternal de Jonathan, el amor. Querido hermano, el amor universal de Cristo por la humanidad entera. Y Dios se derramó a través del Espíritu Santo en la vida de Juan para que él pudiera escribir este evangelio tan maravilloso. Y vamos a acabar también con una cita que de verdad a mí me ha helado de alma. Porque yo tengo hijos. Hermanos, y lo que voy a leer, yo cuando lo leía, digo, y tú me has pedido que predique hoy, pero tengo que leerlo. Si tienes hijos, y si no tienes hijos, tienes esposa, tienes tu marido, puedes servir igual. El padre de Ed McCarley, uno de los 5 jóvenes misioneros que fueron asesinados por los indios Aucas en Ecuador, una noche, mientras estaban orando juntos, de rodillas, este padre oró así: Señor, déjame vivir lo suficiente para haber salvado a los que dieron muerte a nuestros hijos. Y que pueda abrazarlos y decirles que los amo. Este hombre. Realmente yo te conozco. Qué grandeza. Esto no lo hace. Esto no lo hizo este hombre. Esto lo hizo el Espíritu Santo, orando en su cuerpo. No hay otra manera de hacerlo. Cuando yo era jovencito, no creía en Jesucristo. Creía en una religión o una filosofía de mi vida. Cada uno tiene la suya. ¿Cuál puede ser? La que reina en el mundo, ¿no? Sin duda. cuando tuve la oportunidad, bueno, cuando Dios me dio la oportunidad y me rescató, digo, qué menuda aventura me espera el resto de mi vida. Ya ha tenido unos añitos, va uno pintando canas, algunos clavos siempre ya van quedando, pero qué maravilla poder decir que no solo conocí a Jesucristo. Lo que hacemos, que me ha podido ocurrir es que Jesucristo cada día me conoce más, porque le dejo que me conozca. Hermano, ruego al Espíritu Santo, y no es de ahora. Siempre lo hago, por mi iglesia, por nuestra iglesia. Que el Señor nos ayude a que nos dejemos conocer un poquito más por Él. La vida es una auténtica miseria si no la vives con Cristo. Si la vives de reunión en reunión, y los cantos tan bonitos que cantamos, muy bien y la mano decía, se nos queda solamente como algo que nos impregna los sentimientos, pero se queda ahí y no llega más, estamos viviendo vidas mediocres. Y Dios, quiero volverlo a recordar, para que no se nos olvide. Nos ha llamado a la excelencia. El que nos ha llamado es excelente. Y Él no pide de nosotros otra cosa más que excelencia. Queremos lo mejor de cada uno de nosotros. Tú ya sabes lo que Dios pide de ti. Yo sé lo que Dios pide de ti. Yo no soy mejor que tú. Y tú no eres mejor que yo. Para Dios somos únicos, irrepetibles e insustituibles. Como cualquier otro hijo. Dios nunca hace copias. Dios nunca ha hecho ninguna calca. Quiere como eres. Pero a través de donde tú estás ahora, donde tú te encuentras, Dios quiere renovarte, regenerarte y darte esa paz y esa gracia súper multiplicadas. Dios, bendiga. Dios, vamos a orar. Que Dios nos ayude. Dios bendito, tu palabra es maravilla, es gloria, es excelencia, eres tú. Llegando al corazón y a lo más profundo, Señor, de nuestras vidas. Tú eres el que cambias, tú eres el que transforma. El pecado nos degeneró. Y tu Espíritu Santo nos transforma y nos regenera. Y nos renueva día a día. Pero nosotros tenemos algo que hacer que tú no puedes hacer por nosotros. Y es buscar. Es conocerte cada día más. Queremos conocerte con ahínco, con anhelo, Señor Jesús. Queremos que nos conozcas tal cual somos. Queremos amarte cada día más. Queremos que tu amor, Señor, esté brillando, Señor, en nuestros trabajos. Esté brillando, Señor, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Quita todo aquello, Señor, que nos estorba. Haznos cada día más cercanos a tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a ser antorchas. Ayúdanos a ser lámparas. Señor, y cuando caigamos, Señor, cuando tropecemos, Señor, que no quedemos ahí, que aunque resbalemos, tú quieres que sigamos siempre. Señor, aunque seamos torpes, muy torpes, hemos escogido el mejor camino. Por muy torpe que seamos, llegaremos a la meta, pero necesitamos una vez ayuda. Gracias por haber enviado a tu Santo Espíritu, que nos consuela, que nos anima, que nos da la fortaleza que no tenemos. Gracias por escucharnos, Señor Jesús. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por hablarnos.